Chico, escuchen Radio Changuito. Noviembre. A las 10. A las 13:45. Y a las 20. Escuchen Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. No se olviden. ¡Buena!